Alianzas estratégicas. Todo tipo de negocio y sus productos o marcas funcionan mucho mejor gracias a estas, y quiero que sepas que tú, como profesional, debes hacerlo. Te voy a decir en este episodio algunas pautas de cómo lograrlo. Escucha. ¿Ya te graduaste? ¿Todavía no sabes qué sigue o qué hacer y te preguntas, ¿y ahora qué? ¿Te gustaría darle un giro distinto a tu carrera y lograr tus metas profesionales? Estás escuchando ¿Y ahora qué? Un programa que te ayudará a potenciar tu perfil como profesional y destacarte en el ámbito laboral. Si estás concluyendo tus estudios universitarios o eres recién graduado, este es tu espacio. Y ahora contigo, Candy de la Cruz, psicóloga experta en gestión de talentos, a quien le encanta bailar de todo, menos rancheras, y que te guiará a esta nueva etapa de tu vida. Comenzamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Yo estoy muy feliz de poder preparar este nuevo contenido, ahora con aplausos en la introducción, para ti y exclusivamente para ti. A través de este nuevo episodio del podcast ¿Y ahora qué? Te habla Candy de la Cruz, soy quien lleva las riendas de kdgtalentos.com. Te quiero dar la bienvenida y decirte rápidamente que es momento de que enfoques todos tus sentidos en lo que vas a escuchar a continuación. Recordarte que cada martes tengo contenido preparado para ayudarte a conocer tu perfil profesional y puedas proyectarte con éxito en el mejor ámbito laboral que desees, especialmente, aunque no únicamente, si te acabas de graduar o estás cerquita de hacerlo. Y antes de entrar de lleno en lo que es el tema de hoy, alianzas estratégicas para empleabilidad, repasemos un poco sobre KDG Talentos. Recordarte que esta es una plataforma por medio de la cual pretendo ayudarte y trabajo para esto, para que logres potenciar y optimizar tu perfil profesional y destacarte en el ámbito laboral con mucho éxito. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues por medio de sesiones de mentoría personalizada en la que puedo ayudarte con básicamente todos los temas de los episodios anteriores y los que voy preparando para los episodios siguientes. Me refiero a tu currículum vitae y tu LinkedIn, que son tu perfil profesional, englosado o englomerado en ese término, bajo ese término. Estas son dos de las plataformas, por así llamarles, más poderosas para lograr tu éxito profesional en el mercado laboral. También te puedo ayudar con aspectos de desarrollo profesional y tu marca personal, desde la imagen, desde cómo manejarte, el tipo de conversaciones que es bueno tener dentro y fuera del trabajo, cuando estás en términos universitarios, cuando se está teniendo una entrevista de trabajo también, en términos de simulaciones. Esas preguntas ganchosas, entre paréntesis, como le llaman, pues básicamente prepararte para que conozcas quién eres, desarrollar y potenciar y ayudarte a reconocer esas habilidades que sí manejas, esas son las llamadas fortalezas también, y que podamos trabajar juntos en las oportunidades de mejora que puedas tener al momento de insertarte en el ámbito laboral. Bueno, ese y otros temas más que básicamente son para ayudarte a potenciar y optimizar tu perfil profesional para destacarte en el ámbito laboral. En la página web de kdgtalentos.com, esa es la información de bienvenida que tengo, el objetivo de todo el proyecto. Y bueno, como mencionaba, el tema que trato en esta ocasión es alianzas estratégicas de empleabilidad. Mencionaba un poco sobre el currículum y LinkedIn. Son las plataformas más fuertes en este sentido porque, por ejemplo, vía LinkedIn se puede conocer muchísima información sobre el tipo de industria, empresas y los líderes que encabezan esos departamentos donde quisiéramos trabajar. Entonces, ahí hay muchísimas estrategias que se pueden implementar a través de una simple página web gratuita. Bueno, ya todo esto lo mencioné en el episodio anterior. Te invito a que si no lo has escuchado, pues le des una vueltita porque realmente conecta un poco con lo que es una continuidad con lo que traigo hoy y con lo que también estaba en el que va anterior a este. Pero sí, esa es una de las alianzas que debes hacer tú mismo estratégicamente para obtener mayor porcentaje de empleabilidad. Otra parte que sí me encanta que lo he incluido en este tema de las alianzas estratégicas de empleabilidad, es cuando se tiene ese mentor o esos mentores y ese padrino profesional que básicamente nos guían y nos llevan a tener un mayor porcentaje de éxito, vamos a decirle así. Un mentor lo voy a separar y voy a describirlo bien, bien a, muy a mi manera, nada de filosofía ni teoría googliana, o sea, de Google. Un mentor básicamente es una persona que identificas como tu guía, que se convierte en tu guía, que te da las pautas de qué, cómo y para qué hacer las cosas o desarrollarte en tal o cual ámbito de tu carrera. Es esa persona que te va diciendo, que te va dando consejos, que a quien puedes hacerle consultas específicas o generales de cualquier decisión que necesites tomar y que te dice, ve por ahí y por ahí vas y que te vaya muy bien y aquí estoy si me necesitas de nuevo. En cambio, un padrino es esa persona que dice, ven, vámonos, te agarra de la mano o te empuja porque se lo toma personal y te lleva hacia donde esa persona entiende que debes ir, que te va a ir mejor, que puedes desarrollarte de una manera más eficiente. Un padrino inclusive pudiera llegar a arriesgar su reputación o trabajo o resultados por ti, por verte mejorar, por verte crecer. Por eso es que lo del padrino es un poco más delicado y especializado de reclutar o de conseguirlo. Porque no cualquier persona, o sea, llega a darse una sinergia o a tener un tipo de química en el que esa persona realmente se ve en ti en sus inicios. Muy importante, ahora que menciono esto, es que cuando vayas a identificar o a reclutar esas mentorías o esos mentores que pudieras llegar a tener y o ese padrino, es muy importante que clasifiques bien y selecciones bien, porque se supone que estas personas deben estar primero alineados a tu carrera, aunque no necesariamente o exclusivamente, ¿ok? Pero de preferencia alineados a tu carrera, lo que sí es que tengan esa experiencia de poderte llevar, guiar, darte un consejo, llevarte de la mano, alineado a lo que realmente quisieras conseguir. Vamos, mis mentores normalmente en el ámbito de emprendimiento, por ejemplo, pues esa persona que yo seleccioné como mi mentor de emprendimiento tiene experiencia en podcast, por ejemplo, en desarrollo de negocios, en estrategia de marketing, muchísimos de esos temas que yo he necesitado para desarrollar mis proyectos, ¿okay? Mi padrino, por ejemplo, profesional, es una persona que estudió y ha trabajado mi mismo perfil académico en temas de recursos humanos y es un experto nivel Dios, como le llamamos coloquialmente. Entonces es una persona que identifiqué como que, o sea, sí, es una persona que yo quiero seguir, es como un role model, un modelo a seguir en mi carrera y entonces ahí mismo hicimos una buena química profesional y esa persona se ha entregado muchísimo a mi carrera, a mi progreso y y el que me vaya bien en mi carrera para él es una satisfacción. Entonces, por eso yo sé que ese es mi padrino profesional. Hasta ahora tengo uno solo, pero sí, me ha dado resultado y por eso puedo hablar con muchísima base sobre este personaje dentro de mi carrera profesional. Entonces, yo le llamo a un mentor o a un padrino parte de lo que es la estrategia, alianzas estratégicas de empleabilidad o de proyección profesional, que ese es básicamente el tema que quiero tratar o que estamos tratando en esta ocasión. Estos aliados estratégicos pudiera convertirse de repente un colega tuyo en un mentor o un profesor, dependiendo de la etapa donde estés ahora mismo, porque vamos, si me escuchas y actualmente no has tenido experiencia profesional, pues también puedes, te aplica este tema, porque yo recuerdo haber tenido profesores cuando estudié en bachiller, entre bachiller y universidad, que fueron mis mentores en su momento, pero que tal vez yo no lo identificaba así, por inmadurez, por temas de poca experiencia, pero sí lo fueron. Entonces, si estás en esa etapa, trata de identificar a esos profesionales que te rodean, que pudieran guiarte un poco mejor hacia dónde quieres ir y pide consejos. Señores, pedir consejos, pedir una sugerencia, pedir feedback es una de las mejores prácticas a nivel profesional que va a existir para toda la vida. Uno no se lo sabe todo, uno necesita que otros ojos, otros sentidos, vamos a generalizarlo de esa forma, nos ayuden a ver y a sentir otras cosas a mirar hacia otros objetivos también y hacerlo más amplio para tener más posibilidades de éxito. Eso es así de sencillo. Por eso le digo, mucho cuidado con las relaciones que sostenemos durante el bachiller o universidad o en el mismo trabajo, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Hoy a quien tratas a lo mejor de menos o menosprecias, en 1, 2, 3, 5 años, 10 años, pudiera ser tu compañero de trabajo, o pudiera ser tu jefe, o pudiera ser la persona encargada de reclutarte y seleccionarte para un proceso de evaluación. O sea, la idea es, dentro de todo el marco de alianzas estratégicas, mantener buenas relaciones, cuidar mucho las plataformas en las que expones tu perfil, identificar, reclutar y sostener, mantener y dejarnos guiar por esos mentores y padrinos que identificamos durante todo el trayecto que vamos llevando. Hasta ahora vamos por ahí. Rodéate de personas valiosas. Es un consejo que quiero plasmar en este episodio. Personas con materia gris que funcione, ¿ok? Es muy importante, ¿sabes? En las diferentes etapas de nuestras vidas siempre vamos viendo, por ejemplo, que sí, amigos, que nunca nos vamos a separar, mentiras, se separan, llegan a separarse. Entonces es muy importante que vayas seleccionando de todos los grupos o círculos sociales en los que te vas desenvolviendo durante tu vida, que vayas seleccionando esas personas que identificas valiosas, que han aportado positivamente. También cómo te manejas a través de las redes sociales, por ejemplo, hoy en día que cada vez están más a la vanguardia. Selecciona bien qué tipo de contenido estás consumiendo o estás dispuesto a consumir. Ahora mismo, el seguir influencers o seguir una tienda de bizcochos o seguir una tienda de carros o seguir una tienda, no sé, por mencionarte algo genérico, no necesariamente te va a aportar. Entonces, limita la cantidad de información que te permites recibir diariamente, porque eso puede bloquearte o puede ayudarte o puede simplemente restarle a tu día a día y hacer que pierdas el enfoque, la concentración en lo que, hacia dónde quieres dirigirte en tu vida profesional y personal también. Por ejemplo, hay informaciones en las redes sociales hoy en día que, ustedes saben que las redes sociales es pura publicidad y aquí se muestra muy, con mucha chulería, esa vida perfecta que el ser humano quisiera llevar, pero que entonces prácticamente te pueden simplemente entrar a un Instagram, a un Facebook, a un Snapchat, ver cosas que no tienes y que no pudiste conseguir o lograr, entonces puede bajarte un poquito el ánimo. Entonces, mucho cuidado aquí con el tipo de personas con quien mantienes círculo social o a quienes mantienes en tu círculo social, el tipo de contenido que seleccionas ver y recibir o consumir a través de las redes sociales. En LinkedIn, por ejemplo, limita las informaciones que quieres consumir a temas laborales, tanto lo que posteas como lo que das a seguir. Siempre he recomendado en todas las conversaciones que he tenido respecto a esta plataforma que se sigan empresas y temas o grupos, por ejemplo, que en LinkedIn hay grupos formados que sean de tu interés y que le aporten a tu carrera exclusivamente. Pero sí es muy importante hacer este tipo de filtro mientras más uno va creciendo a nivel personal, no necesariamente de edad solamente. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tengo mi círculo de amigos, yo siempre digo cuando hablo de ellos, con mi círculo de amigos yo pudiera formar una empresa. ¿Por qué? Porque yo me he encargado de mantener personas de las cuales yo pueda aprender diferentes áreas de negocio, de carreras que yo no estudié. Entonces se trata de eso, de tú en algún momento de necesitar alguna consulta, hacer que ese amigo o amiga o ese ex jefe o ex compañero de trabajo se convierta en tu mentor y te pueda ayudar a crecer a nivel profesional. Los temas de networking son muy interesantes, por eso es muy importante uno meterse en ese tipo de actividades, colaborar y también dar como recibir. A hacer reuniones, que es parte de las alianzas estratégicas también que quiero comentarte, hacer reuniones estratégicas, valga la redundancia, en la cual se puedan compartir temas diversos de interés que pueda aportar a unos con otros en este sentido. Básicamente, identifica los temas que le aportan a tu carrera y busca contenido en este sentido. Por ejemplo, si eres de los que les gusta la lectura, pues entonces hay un sinnúmero de libros en temas de emprendimiento, de manejo de las emociones, inteligencia emocional, por ejemplo, temas laborales, ¿qué te digo? Cada carrera tiene sus temas y cada tema tiene millones de libros que puedes leer. Si eres más de ver y o escuchar, aprendes más rápido con estas herramientas, pues entonces hay muchísimos videos en el mismo YouTube. Los TED Talks son muy, muy buenos también, que hay una aplicación para celulares, para smartphones, donde puedes descargar y tener esos TED Talks y escucharlos o verlos en los tiempos que identifiques más favorables para ti. Herramientas hay muchísimas. Lo que hace falta muchas veces es esa disposición. Entonces, ¿cómo todas estas pautas se identifican como parte de la estrategia o alianzas estratégicas de empleabilidad? Bueno, son herramientas o son puntos a favor de tu desarrollo que te van a ayudar a aperturar muchísimo más la mente, abrirte muchísimas más puertas, a entender mucho mejor cómo con otras personas, aliándote a otras personas y colaborando juntos, puedes crecer. La unión hace la fuerza. Sí, es cierto que hay mucha competitividad, pero competitividad no significa aplastar al otro o querértele subir por encima, sino aprovechar los conocimientos y las fortalezas de los demás para absorber, aprender y también potenciarte por ese mismo camino. A eso básicamente es a lo que me refiero. Espero con muchísimas ansias poder escuchar tus comentarios sobre esto que te acabo de comentar y también que realmente sea de tu provecho. Y colorín colorado, este episodio ha terminado. Me despido, no sin antes invitarte a que compartas este podcast en tus redes sociales y también a todos tus contactos que entiendas que puedes o pueda ayudarles también este contenido. Mi intención es que podamos juntos impactar de manera súper positiva a cuantas personas sea posible y de a poquito generar una mejor y potenciada porción profesional en nuestro mercado laboral. Y esto puede ser posible con tu aporte exclusivo. Este programa de podcast tiene un nuevo episodio cada martes y en este próximo encuentro, en el próximo encuentro que tendremos, me empezaré a enfocar en las habilidades y competencias esenciales que necesitas como profesional, pero que no necesariamente aprendes en la universidad. Si te suena interesante, pues activa las notificaciones en tu reproductor de podcast favorito y no te pierdas los episodios siguientes a este. Déjame tu comentario de qué te parece esta propuesta. Te invito también a que te unas gratuitamente a la comunidad KDG Talentos a través de kdgtalentos.com y recibas así novedades de este sentido laboral como videos tutoriales, informaciones de oportunidades laborales, vacantes, guías e instructivos de formación laboral y muchísimo contenido más. Y antes de cerrar hoy quiero que sepas lo siguiente: eres la única persona responsable de tu éxito. Solo tienes que tomar las decisiones que entiendas van acorde a ello. Y en esto sé que puedo ayudarte. Trabajemos juntos la mejor versión de tu perfil profesional. Bye bye y hasta el martes que viene.